2008. Estamos muy contentos de participar con usted a través de esta frecuencia de 1050 kilohertz de amplitud modulada. Cuenta Noticias de Grupo ASIR, estación que se ha comprometido conjunto con Fundación Ahora y oigo.com.mx a crear un espacio dedicado a la conformación de identidad en el campo de lo económico. Esto es Ciudadanía Económica. Le damos la más cordial bienvenida. Tili, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues hemos estado platicando mucho de lo que es la conformación de Ciudadanía Económica. Ayer le dedicamos el tema a lo que era la macroeconomía, lo que debería ser una reforma estructural, las reformas económicas. Hablamos de las visiones que tienen que ser en cambios de legislación para la reforma energética, la telecomunicaciones, la fiscal y todo esto. Y hablamos cómo era necesario tener una visión integral, una visión de Estado. Esto es una forma de ver la economía, es la parte, vamos a decirle, la parte general, es como la visión panorámica, y se le llama la visión macroeconómica. Esto es, trata de abarcar toda la visión del país hacia dónde debemos ir. Hoy queremos hablar de ciudadanía económica, pero hacia un aspecto muy concreto. Esto es la actividad productiva de los mexicanos, lo que nos hemos dado los mexicanos, la actividad hacia la producción, la industria, los servicios. Y en este caso vamos a platicar con un invitado muy interesante, que es un industrial, ya lo presentaremos en su momento, pero que nos va a hablar un poco de su sector, que es el caso de la industria de vinos y licores. Nos va a hablar esas experiencias que nos harían ver una economía mucho más en manos de la gente. En este caso, para darle el marco general de donde vamos a platicar, quiero compartir con ustedes la visión de que nuestro país no se ha dado una meta en materia de qué queremos producir. Y esto es muy importante. Fíjense que, ya lo hemos comentado, no está por demás repetirlo, en el año de 1981... México tenía un ingreso por persona que se llama el Producto Interno Bruto por persona de una cantidad prácticamente del doble de lo que tenía entonces Corea, la Corea del Sur. Corea del Sur en ese año tomó decisión de decir: vamos a dedicarnos a la industria automotriz, a la industria electrónica, y no solo eso, sino que todos los productos que utilice la industria automotriz los vamos a hacer aquí, desde asientos hasta tornillos, pasando por vidrios y por todo. ¿Para qué? Para darle trabajo a las personas. Y dijeron, así como estas dos industrias van a ser nuestra locomotora de una enorme cantidad de vagones que van a ir colgados de esto, como son las actividades textiles, la actividad de la industria de los plásticos y demás, todo gracias a que se enfocó a una actividad y se creó lo que es lo que llamamos nosotros política industrial de un país. Vamos a hablar de otro país hoy, vamos a hablar de Chile. Ya nos comentaba Fermín, nuestro invitado, de que vamos a ver cómo ese país también tomó una industria, en este caso la vinícola, para tener una serie de actividades alrededor de ella. Pero México, he visto que han pasado sexenios y no tenemos una política industrial, una política que pudiera aprovechar la mano de obra, pudiera aprovechar las capacidades, las profesiones, y sobre todo no hemos tenido las profesiones adecuadas y con los niveles indicados para que pudieran crear la sinergia en una política de Estado hacia la industria. Tal vez hemos tenido políticas de industriales, pero no de largo plazo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el sexenio de Echeverría había la política para impulsar la industria sin chimeneas, anunciaba la industria turística, pero duró lo que duró el sexenio. Sí, se acabó eso, ¿verdad? No tuvimos una política. Hubo una política para ese sexenio, pero no fue más allá. Tal pareciera que ya lo comentaremos, pero algo hace que cada sexenio tenga que reinventarse el país. Ya lo decíamos, esto sucede también en las reformas como las que hoy estamos viendo, que la energética, que la fiscal, que la laboral, que la de telecomunicaciones, van y vienen las reformas y todavía no tenemos un país conformado, con algo coherente, que dé un hilo conductor que nos lleve a entender una relación lógica entre todas esas reformas. Yo creo que este es un proceso muy complejo. Yo no lo alcanzo a distinguir en toda su dimensión, porque hablar de estas reformas en lo individual, la reforma energética, la fiscal, yo como ciudadano no me lo puedo imaginar. Yo creo que hace falta el conjunto de muchos especialistas y trabajo muy serio para decidir el país, este país, a dónde va, como que en términos muy amplios y muy de largo plazo, creo que hace falta un ejercicio de imaginación y de trabajo muy profesional que todavía no hemos hecho. Eso nos falta todavía. Eso bastante. Le corresponde al gobierno junto con el conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, pero entonces, ¿qué es una política industrial? Y esto es dentro de nuestro marco editorial que hoy queremos, con el que queremos comenzar el día de hoy en Ciudadanía Económica. Esto es formar ciudadanía económica hacia qué deberíamos hacer los mexicanos, qué productos, qué servicios, qué tipo de actividad nos es dable, nos sería muy útil. Yo creo que primero habría que tomar en cuenta qué capacidades humanas tenemos. Y qué riquezas tenemos. Y reales. Además, qué riquezas naturales. O sea, estamos hablando de que no estamos tomando en cuenta cuánto dinero tenemos ni qué inversiones tenemos. Creo que eso debe ser muy importante, porque a veces se empieza por ahí. Y no es por donde se debe empezar. Es a partir de lo que ya tenemos. Exacto. La riqueza de la gente, las posibilidades de la gente y la riqueza natural propia. Y la riqueza natural tiene que ver exactamente con las capacidades de las personas. Una de las cosas que nos han llamado muchísimo la atención es que no tenemos una conformación del sistema educativo. Todo empieza por la educación. No tenemos una conformación de un sistema educativo que nos ayude a determinar qué tipo de profesionistas, de técnicos, de especialistas debemos tener. Y sobre todo, tenemos un sistema educativo que nos trata de meter a todos en un cajoncito, que son las habilidades que se aprenden en un sistema escolarizado, habiendo tanta capacidad de personas que simplemente que pasan por lo que llamamos universidad de la vida, esto es, lo que aprenden en la vida diaria, que pudieran ser capacidades reconocidas. O sea, al revés, en vez de que tengamos una población que está siendo inducida mediante una serie de parámetros de educación que vienen dados por el sistema escolarizado, que veamos qué es lo que sabe hacer la gente para validarlo, certificarlo y que se conviertan en técnicos, especialistas. No, hay tantos que puede haber. Por ejemplo, si nos vamos a las costas, podemos tener especialistas en fabricación de redes de pesca o de artes de pesca. Podríamos tener en el campo gente que sabe hacer surcos de tal manera que se aproveche mejor el agua. Esto es algo natural que se da en el conocimiento práctico. En la experiencia práctico, diaria de las personas. Ya hablábamos de eso hace una semana, que comentábamos tanto con Marianela Núñez como con Jesús Chambón. Ajá. Cada uno desde diferente ángulo, ¿no? En la educación para adultos. Pero hablábamos del rezago educativo, de la necesidad de certificar y validar la experiencia propia de 34 millones de adultos que actualmente no tienen certificación de todo el conocimiento y bagaje cultural que tienen ya por su experiencia de vida. Claro, y lo menciono porque precisamente en forma similar a lo que comentábamos de la educación de adultos, que debe partir del conocimiento que ya se tiene y que el sistema educativo lo valore y lo valide y le dé certificado de especialista en fabricación de redes de pesca, ¿sí? En lugar de tener que pasar una licenciatura que a lo mejor la persona no tiene los recursos ni el tiempo para hacerlo. Y entonces tenemos una serie de frustrados cuando tenemos una enorme cantidad de riqueza humana en ese sentido. Entonces menciono esta parte de la educación como un símil de lo que podría ser en un momento dado la identidad, buscar la identidad a partir de lo que sabemos, o sea, qué industrias, qué actividades en México tenemos que ya son muy buenas para impulsarlas, para apoyarlas, para apapacharlas y para pulirlas. Pulirlas. Entonces por ahí tendríamos que empezar. Y para mi manera de ver, si queremos tener un país conformado adecuadamente, tenemos que ver qué actividad manejamos como central, o tal vez poder qué actividades podemos tener como centrales por regiones, por... Sí, bueno, México es un país grande y muy diverso. A diferencia de Corea, que ahí se dirigió esto, y cuenta con muchos recursos naturales que a lo mejor otros países no tienen. Yo recuerdo también que se habló muchísimo en las agrupaciones que nos tocó participar allá por los años 90, cuando estábamos queriendo hacer una industria en Aguascalientes, tuvimos la oportunidad de recibir varios asesores de empresas japonesas. Y nos decían, es increíble cómo ustedes, teniendo tanta riqueza, no hayan logrado lo que se hizo en Japón, donde les falta todo. Es increíble, o sea, ellos nos decían, es que ya quisiéramos tener la décima parte de lo que ustedes tienen para poderlo aprovechar. Y lo que pasa es que, por desgracia, no nos hemos organizado en México, no nos hemos puesto las pilas para decir, queremos este tipo de país, y que venga o salga un gobierno, que no importe qué gobierno venga, pero que siga apoyando una actividad. Nos dejamos fácilmente influir por el nuevo tlatoani, el nuevo emperador que llega, con todo el boato que se arma en una campaña, y viene a salvar la situación económica, y dice que yo sí traigo la solución, y entra al gobierno, deshace lo que hizo su antecesor, y volvemos a empezar de cero. Nos espera un futuro en el que tenemos que participar mucho más los ciudadanos, después de 70 años de un solo partido, y ahora que hemos tenido dos gobiernos consecutivos. Pero quién sabe cómo pinta el futuro. A lo mejor empezaremos a ver no tanto el cambio de un partido a otro, sino novedades en ese sentido. Y es muy probable que los ciudadanos empecemos a participar de una manera más exigente, más inquisitiva hacia los gobiernos. Espero que sí. Finalmente, esto es parte de lo que es la ciudadanía económica. ¿Usted qué piensa? Usted que está escuchando este programa, a lo mejor por primera vez le queremos recordar que lo que es ciudadanía económica es un programa que busca provocar en usted la intención de decir, podemos ser mejores. Podemos tener, a través del conocimiento, de la convicción de que tenemos mucha riqueza, reconocer que la riqueza no es nada más el dinero. La riqueza es más, al momento de concretarla únicamente en dinero, es donde hemos perdido, donde nos hemos acotado demasiado. Así que le invitamos a escuchar el programa de Ciudadanía Económica. Todos los días estamos transmitiendo por 1050 kilohertz de amplitud modulada, de 1 a 2 de la tarde, y durante esta hora, únicamente durante esta hora, la señal se sube al internet a www.oigo.com.mx, y aquí en esta página de internet, no nada más puede usted oír esta emisión en vivo entre 1 y 2 de la tarde, hora central de México, sino que la puede oír repetida dentro de 5 horas. Esto es para que usted le calcule si está oyendo en otra parte del mundo, es a las 6 de la tarde, hora central de México. Y esta señal además queda guardada y usted puede obtenerla, puede bajarla por podcast, puede escucharla posteriormente cuando guste, a través de los nuevos instrumentos que nos ofrece la tecnología, que esperamos sirva para entendernos mejor, conocer más y cuestionarnos muchas cosas de lo que hoy estamos viviendo. Así que vamos un corte. Lucy, muy buenas tardes. Ahora volvemos. Buenas tardes, es la 1:18 y les recordamos nuestros teléfonos, que son el 918-2370-7172, el 01800-506-5844, o puede escribirnos a ciudadanía.economica@gmail.com, y por supuesto también estamos en Skype, si se deja conectar en un momento más, con la identificación ciudadanía.economica. Volvemos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave Lava 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en Síntesis con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en Síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte con José Candelario Tres Patines para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa. Como les decía, tenemos como invitado a Fermín Cañal, el ingeniero Fermín Cañal Antuña, quien nos va a platicar, como empresario que es de la industria vinícola, en este caso la industria de vinos y licores, establecido en la Ciudad de México, ¿cómo te ha ido en esta empresa? Fermín, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Es una experiencia muy agradable y pues estoy a tus órdenes para lo que te pueda servir. Pues mira, claro, gracias. Al contrario, lo que es importante es que tú nos transmitas la experiencia. Hay muchos empresarios en Aguascalientes y en todo lo que nos estás escuchando que aquí en México han vivido la apertura comercial, han vivido la forma en que uno se esfuerza mucho en sacar productos nuevos, en sacar productos de muy buena calidad, y tiene que enfrentar retos comerciales, retos fiscales, administrativos, laborales, de todo tipo. En el caso de la industria de los vinos y licores, vemos una industria muy concentrada en muy pocos oferentes que, manejando el mercado, teniendo dominio en el mercado, no dejan crecer a los pequeños. Platícanos un poco de esa experiencia para que nos ubiquemos. Una pequeña empresa, fabricante de ron, fabricante y creador de la marca de Anís El Chango desde hace muchos años, Ron Glorias de Cuba. ¿Cómo ha enfrentado la situación actual? ¿Qué es el principal reto de la industria y de tu empresa? Yo creo que la problemática que enfrenta la pequeña empresa no solo es especial de los vinos y licores. Yo creo que es una problemática que enfrenta la industria en general en el país. Sí, es... el escenario no es fácil, ¿sí? La verdad es que, bueno, el escenario no es fácil ni en México ni en ninguna parte del mundo. Sin embargo, en México especialmente creo que es complicado crecer como empresa pequeña y como empresa familiar, a pesar de, como es el caso nuestro, de tener pues ya más de 100 años, ¿no? Tenemos una de nuestras marcas insignias que está registrada desde 1902. Y bueno, sin embargo, nos ha sido complicado salir adelante. Yo creo que la principal problemática es la falta de apoyos que tenemos, ¿no? Yo sí te digo que sí existen apoyos por parte del gobierno. Sin embargo, lo que nosotros sentimos, y no lo digo solo como empresa, sino como grupo de empresas, nosotros formamos parte de una asociación que agrupa precisamente a pequeñas y a medianas empresas, que nos hemos tenido que formar esta asociación ante precisamente para enfrentar el embate de los grandes grupos, ¿sí? En nuestro caso, bueno, existen grupos de empresas básicamente transnacionales que tienen una fuerte presencia, que tienen una fuerte inversión, ¿sí? Y que dominan pues muchos ámbitos. Y claro, nosotros como pequeñas empresas tenemos pocas armas para enfrentarlos. Y entonces, bueno, nos hemos visto en la necesidad de crear una asociación como una forma de enfrentar esto, porque si no lo hacemos en forma grupal, unida, claro, pues entonces es pues corremos el riesgo de desaparecer. Y es una situación muy especial porque es muy extraño que competidores se unan. Uh-huh. Y bueno, en nuestro caso se ha dado esta unión precisamente para evitar el embate de las grandes empresas, ¿no? Pero bueno, lo que yo te decía es que sí existen apoyos, sin embargo, sentimos que los apoyos no están dados a la pequeña y a la mediana empresa, sino que los apoyos siempre como que se van hacia los grandes grupos, ¿no? Y eso es, pues es una forma que pensamos que no nos ayuda, al contrario, que nos perjudica, y que creemos que debíamos tener esos apoyos, precisamente la pequeña empresa, la empresa que es totalmente mexicana, ¿no? Debíamos tenerlos, ¿no? Pero es que finalmente, ya hemos comentado varias veces, la industria mediana, pequeña y la microempresa dan empleo al 84% de la población de México, cuando pueden dar empleo. Y vemos que finalmente nos hemos encontrado varios políticos, decirlo con todas palabras, que han ofrecido apoyar la economía y finalmente, por razones de intereses muy particulares, apoyan a los más grandes, los que en un momento dado tienen el poder para influir. Por llamarlo de una manera elegante, ¿no? Sí. Influyen sobre los políticos y a veces tienen que hacer leyes y darle mucho mayor énfasis al desarrollo de algunas plantas. Lo hemos vivido en Aguascalientes, como en otros lugares del país, especialmente cuando se abren nuevos parques industriales, que a los grandes les dan muchas facilidades para que compren terreno, pongan su planta y poder salir en los medios de comunicación diciendo, mire, el gobernador, presidente municipal, el encargado de la política está inaugurando una planta y va a generar tantos empleos. Eso lo vemos cada rato, pero no lo vemos que lo hagan con los pequeños. Sí, no lo vemos, y sobre todo nosotros ahora estamos incursionando en la importación de productos y vemos cómo sí del lado de otros países, cuando tenemos contacto con empresas, estamos ahora en contacto con empresas de Sudamérica y vemos que efectivamente los apoyos se dan a las empresas pequeñas y medianas, y por eso que no, en México vemos que los productos de esos países pueden tener acceso a nuestro país, ¿no? Y llegan productos igual de Chile o de Brasil, o incluso están llegando, en el caso nuestro, están llegando vinos de Sudáfrica, de Australia, ¿sí? Precisamente porque existe ese apoyo, y aquí pues no sentimos que haya en ese sentido apoyo para nosotros, ¿no? ¿Y no crees tú que sea un poco que vemos desde aquí cuando se trata de importar? ¿Pero no será que desde fuera, en otros países, también se ve como si desde México hay apoyo para los empresarios locales para exportar, pero que lo que falta es un poco el apoyo a la empresa para el mercado interno? Por ejemplo, en el caso de las denominaciones de origen, sabemos que tenemos productos excelentes en México, vamos a poner el caso de quesos, el caso de bebidas alcohólicas tipo mezcal, tequila, ron. O sea, en ese caso, ¿qué sucede? ¿Cómo lo ves? Bueno, ese es un caso muy especial. A mí me causa mucho escozor el hecho de que haya tantas denominaciones de origen de muchos países, ¿no? Igual de España, de Italia, de Francia, de muchos países que tienen denominaciones de origen no solo de bebidas alcohólicas, sino de quesos y de muchos otros productos, y que México realmente no se defiende eso. Mira, tenemos productos realmente muy buenos en México, ¿sí? Que debíamos luchar por tener esa denominación, así como la defienden en Europa. Creo que eso es una ahí es una forma, a lo mejor una en forma conjunta, ¿no? Falta cultura, ¿sí? Falta cultura empresarial, falta conocimiento en ese sentido. A lo mejor también orgullo de nuestros productos desde aquí. Sí. Y presencia sí, de nuestros productos sí, en el exterior. Creo que tenemos muy buenos productos, pero hay mucho desconocimiento de, a lo mejor, de cómo hacerlo. Ahí es donde entra el gobierno, ¿no? El gobierno sí es el encargado de que se propicie esto, de que esto vaya más adelante, ¿no? Y podríamos tener, te puedo dar muchos ejemplos en donde podremos tener denominaciones de origen y defenderlas en extranjero. Las denominaciones de origen ha cobrado mucha importancia. Pero también defender esas denominaciones de origen hacia adentro, hacia el mercado interno, hacia nuestro propio consumidor, sí, por supuesto, en México. Sí, por supuesto. Por supuesto, también teníamos que defenderlas, ¿no? Es muy importante subrayar esto. Muchas personas han oído el término denominación de origen y tal vez parte de nuestro público no sepa de qué se trata. Es el poder defender, el producir, digamos, por ejemplo, el queso asadero, que es muy local de Aguascalientes, que en un momento dado se proteja al productor a través de decir, nadie más va a hacer el queso asadero más los que están en esta región. Efectivamente, eso es la denominación, eso de origen, es la denominación, ¿sí?, de origen. Y esto protege al empresario, y esto en México no se ha dado. No se ha dado. Pues se ha dado, mira, tenemos muy pocas denominaciones, ¿no? Te puedo decir que en el giro donde yo conozco, pues tenemos denominación de origen, por supuesto, del tequila, del mezcal, de la charanda, de bacanora. Y son las denominaciones de origen que manejamos en México y nada más, ¿no? Pero no tenemos denominación de origen del panela, de no, Oaxaca, y eso, es una asadero, pena, de cotija, de o del tantos, ron. O del mismo ron, ¿no? El mismo ron, creo que en el caso del ron, en México, pues es un... Bueno, las mieles que se producen aquí, los climas que tiene México, toda la costa de Veracruz, ¿no? Se pueden producir rones, de hecho se producen rones con una calidad igual, comparable o superior que los rones cubanos, puertorriqueños o jamaiquinos. Ajá. Sin embargo, bueno, pues por una cosa o por otra no se ha podido defender eso, ¿no? Y eso y también el público, también como público, la cuestión del consumidor, el consumidor, ¿no?, es importante, ¿no? Creo que somos muy malinchistas, ¿no? Tenemos que creer más en nosotros mismos. Tenemos que saber que somos valiosos como país, como raza, como trabajo. Somos valiosos y nuestros productos son valiosos. Tenemos que crear esa conciencia de que valemos, y primero aquí. Lo importante es que primero sepamos quiénes somos y después poderlo proyectar. Eso es importante, ¿no? Pero esa es una cosa que como sociedad tenemos que llevarla a cabo, y bueno, y como sociedad quiero decir, el público, el gobierno, la política, todos tenemos que jugar, tenemos un papel importante que defender. Y aquí, ¿sí?, vamos a tocar el punto que ya hemos tocado en otras ocasiones, el importantísimo papel que tenemos los consumidores. Esta cuestión, este concepto de la denominación de origen tiene que ver con los procesos de un producto cualquiera. El proceso es este, el origen y el lugar donde se produce tal producto es este, las características especiales que marcan un prototipo son esas. Esos son los requisitos y las características que debe cumplir un producto con denominación de origen. ¿Y quién mejor lo conoce que los propios consumidores del lugar donde se procede? Por supuesto, sí, por supuesto. Sí, y hay muchos productos que pueden solventar todas esas características y crear muchos productos de denominación de origen en México. Bueno, hemos dado ya una muy muy breve pero muy amplia visión a esta industria. Yo quisiera que ahora, antes de continuar, vayamos primero a un corte y regresando hablemos un poquito más de los temas que nos interesa mucho platicar contigo, que es el comercio, qué se hace en otros países y hacia dónde podemos trabajar, claro, como industria mexicana. Volvemos, Lucy, volvemos en un momentito. Es la 1:33, volvemos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Señora, ¿va a llevar su melate con revancha? ¿A poco aquí en la caja de Soriana puedo comprar el melate? Claro, señora. Cuando esté pagando su cuenta, melate revancha y llévese los 100 millones de... Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. De satisfacción sexual. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Todos los días, un momento de relajación. Solo en oigo.com.mx. La radio, en internet, ya cambió. Ya es posible repasar la vida nacional, sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales, en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Un nuevo destino. Estamos aquí de regreso con Fermín Cañal Antuña, quien nos está hablando de la industria vitivinícola. Ya nos diste una visión general de lo que es la industria, de lo que es la empresa, en tu caso Bodegas Collado, miembro de una asociación de pequeños fabricantes. Platícanos un poco la razón por la que ustedes se unieron. ¿Qué problemas se enfrentaron? ¿Quién domina el mercado? ¿Cómo enfrentan? Porque esto finalmente lo vemos todos los días cuando en un momento dado cualquier producto entra al mercado en los grandes almacenes, los grandes autoservicios. El líder de mercado es el que pone los productos en el anaquel. Así es. Y entonces platícanos un poco de eso. Bueno, mira, esto ya tiene algunos años. La razón, había algunos fabricantes que usaban botella reciclada, ¿sí? Claro. Y bueno, los grandes productores se oponían a que se usara la botella, ¿sí? Y bueno, fue un problema que se suscitó porque estaban en contra de que se usara la botella reciclada. Finalmente se elaboró una ley que prohibía el reciclado de la botella. Siendo que el reciclado de la botella es un tema que tiene muchísimos años y además es bienvenida en Europa y en muchas partes del mundo. Da trabajo a mucha gente. Y da trabajo. No, pero es que además utilizas un producto nuevamente, ¿no? Eso es claro, bienvenido. Sin embargo, bueno, mira, por lo que sea, se creó una ley en donde nos prohibía la utilización. La ley, a raíz de que se creó la asociación, se derogó. Y podíamos seguirlo usando, sin embargo, como todo, ¿no? Cuando crees que una cosa es mala y resulta que al final fue muy buena, porque realmente nos dimos cuenta que tenemos como pequeños productores mucho potencial y nos fuimos a usar nuevas botellas y no solo eso, creamos la asociación y la asociación nos abrió los ojos para transformar nuestras empresas. Creo que eso ha sido un punto muy agradable y muy positivo, ¿no? Claro, porque ahí uniendo esfuerzos para es lo que hemos hecho siempre. Así es, nos unimos y bueno, pues salimos adelante y hemos tenido otras perspectivas. Esa fue la razón de que nos uniéramos, ¿no? Creo que los pequeños fabricantes no es fácil que se unan, sin embargo, ante la adversidad yo sí recomiendo que se unan y que enfrenten. Sí, finalmente hay grandes consorcios que tienen una dominancia absoluta, ¿no? Y entonces la única forma de enfrentarlos es con la unión y con la imaginación del pequeño empresario y con la rapidez con la que actuamos, ¿no? Creo que el pequeño empresario es mucho más ágil en ese sentido. Sí, parece también ser que la unión de los pequeños les da la facilidad de moverse más rápidamente, porque además existen distintos ángulos de visión, pero desde una misma rama de la producción, digamos, ¿no? Entonces tienen esas ventajas con respecto a la empresa muy, muy grande. Así es, así es. Bueno, y eso se repite en varias industrias. En tu caso, pues mucha gente que nos está oyendo ya inmediatamente al hablar de vinos y licores, al hablar de brandy y ron, seguramente está pensando en unas marcas que conocen. Sí, las que tenemos. Ni vale la pena mencionarlas finalmente, ¿no? Pero también sucede lo mismo en otros campos, en el campo de las salsas, de las mayonesas, de los pasteles, del pan en caja. De los muebles, por ejemplo, de la industria textil también. Entonces, esto es típico. Es un fenómeno que es repetitivo en todos los giros, ¿no? Entonces, el grande tiene el poder de desplazar. Lo hemos visto que en lo que eran las tiendas de autoservicio y los pequeños estanquillos, por ejemplo, la industria refresquera dominó a través de poner los refrigeradores y prohibir el uso de los refrigeradores para otros productos. Sí, efectivamente. Entonces, ¿estas prácticas son comunes? Son comunes. Lo que pasa es que en los países mal llamados del tercer mundo, es mucho más notorio este fenómeno, ¿no? En países europeos, mira, tú lo ves como, por ejemplo, las pequeñas productores de en Francia de coñac, de champán, pues son empresas que son familiares, pero que tienen el prestigio y todo el apoyo, ¿no? Claro. Sí, pero ¿por qué? Pues bueno, por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Por la cuestión cultural, por la cuestión de apoyo, ¿sí? Y además porque se acotan a las grandes, ¿no? O sea, las grandes no es malo, no es un monstruo, está bien. Lo que pasa es que hay que poner un freno, ¿no? Dices, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde te permito llegar? Eso es muy bueno. Eso creo que debe existir en todos los países, ¿no? ¿Hasta dónde se permite llegar por medio de leyes o de políticas públicas, pero luego hacerlas cumplir, efectivamente? Porque bueno, en el mismo México se crean leyes, ¿sí? Que luego resulta que no son leyes obligatorias, sino que son leyes optativas. Y entonces dices, bueno, una ley optativa no. O sea, la ley es ley y se debe cumplir, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante, lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a leyes. Ahorita Pili hablaba de la cuestión de las políticas públicas que deben hacerse para el desarrollo de la industria. Estamos muy acostumbrados a oír que los políticos hablan de que la ley es pareja para todos. Lo cual tiene mucho de verdad, pero no siempre es bueno. Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Uh-huh. O sea, la ley debe ser para proteger a los que no son iguales. Y eso es muy importante. Sí. Porque en México nos quedamos con la idea de que hay que tratar igual a todos. Y esto no es equidad. Uh-huh. Eso no es equitativo. Efectivamente. O sea, no puedes tratar igual a vamos, lo vemos inclusive en las familias, ¿no? Puedes tratar igual a un hijo que tiene problemas de aprendizaje o problemas de otro tipo. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Hay que tratar distinto. Y esto es lo que sucede muchas veces, y en México nos vamos con la idea de que con la igualdad estamos siendo equitativos, cuando con la igualdad estamos siendo totalmente inequitativos. Uh-huh. Esto que mencionabas de que parejo no usen las botellas recicladas, provocó lo bueno que se creara la asociación, fue una medida que hicieron los grandes para sacar de mercado a los pequeños, sabiendo que no tenían la fuerza. Por supuesto. Hasta que se imponían. Por supuesto, porque el pequeño fabricante tiene tan buena calidad o mejor que el grande. Lo que no tenemos son recursos para hacer publicidad, ¿sí? Sí. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a ti te dicen, nómbrame un producto X, fulano de tal, pues, no sé, a lo mejor una camisa, puedes nombrar dos camisas porque son las que se anuncian. Pero eso no quiere decir que las demás no tengan calidad. Por supuesto que la tienen. Lo que no tienen es capacidad económica para anunciarse, ¿no? Y lo que pasa con eso es que al no tener capacidad económica para anunciarse, no están visibles ante el consumidor, y el consumidor no los trae en la mente. Entonces ahí la importancia de que el consumidor se informe, conozca las marcas, los productos locales para potenciarlos. Así es. Bueno, esto es parte de lo que vemos en México. Ya vimos, como decía el programa de Chabelo, lo que no se debe hacer. ¿Sí? Pero lo que ¿qué hacen los países que han tenido éxito? Platicábamos en una ocasión sobre los productos chilenos. Esos que ahorita están invadiendo los mercados, principalmente en la industria de vinos y licores. Tú estás inclusive importando vinos chilenos bajo unos términos muy favorables. ¿Qué hace la industria chilena? ¿Qué hace el gobierno chileno que permite que un producto tan reconocido ahora, antes en a nivel local o ahora a nivel mundial, hayan podido crecer? ¿Por qué Chile está mejor que México en varias industrias? Bueno, en el caso de los vinos especialmente tiene unas condiciones de terroir y climatológicas muy especiales, ¿no? Pero además, bueno, existe un tratado de libre comercio que en donde no existe arancel para la importación en los dos sentidos, ¿no? Uh-huh. De productos de Chile a México y viceversa. Bueno, aquí vamos entonces a hablar de un tratado de libre comercio de países que son a lo mejor más similares que la asimetría tan grande que se presenta en tratados de libre comercio entre México y Estados Unidos, que hay una asimetría en muchos aspectos. Entonces tú nos vas a comentar de un tratado de libre comercio que existe entre México y Chile, que son países no tan desiguales, no tan distintos entre sí. Sí, existen muchas similitudes, sí, efectivamente. Bueno, me perdí ahorita. Bueno, no, la idea es que efectivamente, Pili tiene toda la razón. La asimetría que existe con el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos provoca que tengamos muchas desventajas. Bueno, y retomando un poquito, decías que yo siento que en muchos países, no especialmente, lo vemos con Chile, lo vemos con España, lo vemos con Francia, existe apoyo de parte del gobierno a los productores para que saquen sus productos, ¿no? Y en México existe también el apoyo. Lo que pasa es que desde mi perspectiva creo que el apoyo solo es aprovechado. No es que sea aprovechado, es que solo se da para grandes empresas, ¿no? Sí. Son las más llamativas. Son las más llamativas. Precisamente creo que el apoyo, claro, el apoyo real se debía dar a las empresas medianas y pequeñas. Las grandes no necesitan apoyo, tienen todo para hacerlo solas, ellas tienen para hacerlo todo, ¿sí? Claro. Las que necesitan es precisamente esa pequeña industria que colabora en gran parte con el producto interno bruto del país. Claro. Y no siento que lo tenga, ¿no? Bueno, cuando hablamos de apoyo, la semana pasada se dio la noticia que el gobierno de Aguascalientes va a dar un apoyo de 50 millones de pesos para financiamiento de las micro y pequeñas empresas. Cuando hablamos de apoyo, generalmente pensamos en apoyos crediticios, pero tú estás hablando de algo más. Bueno, sí, no solo el apoyo es dinero, ¿no? Claro. Mira, puede haber apoyo en muchos sentidos. Puede haber apoyo para contactar con compradores en Oriente, ¿no? Este mercado chino es tan importante. Yo creo que siempre pensamos en China, por ejemplo, de importar cuestiones y importar tanta importamos basura, tantas cosas, ¿no? No, basura no, creo que cosas muy, creo que muy el, mala calidad, creo que en China está pasando lo que pasó hace muchos años en Italia, ¿no? Que Italia, los productos italianos era mucho producto de copia, mucho producto con mala calidad, pero con el tiempo se convirtieron en productos muy buenos, y China está en ese proceso, pero mucho más rápido, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es ver, o sea, está bien que importemos, pero ver qué podemos mandar para allá, y ese es un trabajo y una tarea bien importante que tienen las embajadas de México en esos países, ¿no? Bueno, pero también podríamos pensar hacia adentro. O sea, muchas veces perdemos la visión por andar viendo hacia afuera y no entendemos el mercado interno. Fíjate que no haría mucho esfuerzo, es más, no costaría tanto dinero al gobierno ejercer simplemente sus recursos que ahora tiene de derecho de uso de medios públicos para promover una campaña de uso de lo nuestro, consumo de lo nuestro. Uh-huh. Eso no nos cuesta marginalmente, no nos cuesta más, no, es muy fácil empezar a por ahí. Sí, sí, podemos empezar, claro. Y eso se llama políticas públicas, como lo mencionaba Pili, empezar a trabajar sobre eso. Pero vamos a otro corte, regresamos en un momento. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. De lunes a viernes, escuchen oigo.com.mx, el famoso programa del Dr. Dobson. Enfoque a la familia. Consejos de expertos, reflexión, análisis, oración y relatos que le ayudarán a llevar una mejor vida familiar. Escuche al Dr. Dodson y sus invitados, todos los días, a las 12 del mediodía, y en repetición, a las 4 de la tarde. La radio, en Internet, ya cambió. Oigo.com.mx, mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional, con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en Síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente, con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia, con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica, con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en Síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte, con José Candelario Tres Patines, para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos, en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera, con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis, en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. Estamos de regreso con Fermín Canal Antuña, el ingeniero Fermín Canal Antuña de Bodegas Collado. Y hemos platicado un poco de lo que es la industria vitivinícola, la industria vinícola en México, la industria de los vinos y licores, distinguiendo muchísimo esto aquí en Aguascalientes. Hay una confusión, se le llama vino a todo, cuando en este caso entendemos el vino, el que es de uva, y generalmente el que va a ser utilizado como vino de mesa. Lo demás son licores, el ron, el brandy, el tequila mismo, el mezcal, son licores. Entonces, me gustaría platicar un poco contigo ya de la empresa. Bodegas Collado es una empresa que tiene productos que datan ya desde hace mucho tiempo. Sí, los productos datan del siglo antepasado, del año 1885, y bueno, nosotros somos productores de bebidas destiladas, ¿sí? Uh-huh. Nuestro producto insignia, que es el anís del chango, que data desde 1902. Uh-huh. y tenemos, bueno, una cartera de productos que va desde el anís, igual anís dulce, anís seco. Manejamos el ron Glorias de Cuba, que es un producto que data de 1942, la marca. Sí, tenemos vodka y ginebra Kerenki, tenemos amaretto, tenemos jarabes, y actualmente estamos incursionando en el vino de mesa. Ajá. Las bebidas fermentadas, sí, el uh-huh. vino como en vino, este caso vino de mesa, y estamos trayendo una marca de una empresa de unos viñedos que son Apaltagua, sí, de Chile. Son unos viñedos muy antiguos en Chile, que era de la familia Donoso, y de 11 años para acá, pues los adquirió otra persona, un empresario de origen armenio, pues unos vinos maravillosos, ¿sí? Que bueno, seguramente ya tendremos oportunidad de... Habrá que probarlos. De probar, claro, sí. De gustarlos. Y bueno, tenemos ahí tenemos algunas marcas que traemos. El Embero, la Apaltagua Embero es un vino... que es un coupage, es una mezcla con 90% Carmener y 10% Cabernet Sauvignon, que es un vinazo. Te podría decir que es un vino de primera que puede competir contra el mejor, ¿sí? Y que viene a un precio muy accesible, ¿no? Claro. En principio, no nada más lo mismo de apoyarlo, hacer un producto bueno, sino además protegerlo con la, vamos a decir, con la normatividad internacional de lo que es un producto de denominación de origen, la denominación de origen del producto. Entonces, tenemos muchos productos que pueden ser susceptibles de ser denominados. Efectivamente. De origen. O sea, desde quesos, que son ya, podríamos tener. Bueno, pues hay muchas cosas, quesos, dulces, frutas, con frutas, la enorme variedad de frutas, claro, que tenemos en claro, México. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer en México. Totalmente. Entonces, ya finalmente, de la experiencia que tienes tú, ¿qué podemos aprender para quien nos está escuchando, especialmente los pequeños empresarios que tanto están luchando? Pues mira, básicamente que defendamos lo nuestro, ¿no? Que lo defendamos a capa y espada, ¿sí? Que defendamos lo que se produce en este país. Yo invito al público en general que realmente quiera los productos mexicanos, ¿sí? Uh-huh. Que los defienda, son productos muy buenos, son productos que mira, parece mentira, lo vemos cuando tiene que ser uno profeta en lejos de su tierra, lejos para que lo sienta uno, ¿no? Y lo hemos visto con los mismos deportistas, ¿no? Pero parece mentira que tenemos que ver triunfar nuestros productos afuera para que lo reconozcamos, ¿no? ¿No? Y bueno, pues que creamos en ellos. Yo invito a la gente a que crea, a que los busque, a que los apoye, a que los apoye, porque finalmente un producto que se hace en México y que se exporta, pues está creando fuentes de empleo, está habiendo derrama aquí. Sí, entonces que creamos en nuestros productos. Como retomando aquella campaña que comentábamos hace unos días, lo hecho en México está bien hecho. Está bien hecho, sí, efectivamente. Y finalmente eso es algo que tenemos que recordar. Y cuando vemos algo producido en México hay que leer la etiqueta. Y muchas veces hay que recordar no nada más que esté hecho en México, sino que la marca sea mexicana, porque muchas veces está maquilado en México, pero estamos pagando regalías por una marca extranjera. Sí. Eso también es importante. Si tenemos una marca, bueno, tenemos que registrarla. Y si la vamos a exportar, tenemos que tener cuidado de que esté registrada no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? O a nivel donde se vaya a exportar. Claro, pues sí. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por tu presencia, Fermín, y ojalá... Al contrario, José Luis, muchas gracias por invitarme y estoy a tus órdenes las veces que quieras, aquí estoy. Bueno, pues aquí estamos también, estamos en oigo.com.mx, donde este programa se repetirá hoy en la noche a partir de las 6 de la tarde también, además de quedar el podcast para cuando lo quieran bajar. Muy bien. Si tú quieres recomendar a tus clientes, a tus proveedores en Chile que nos escuchen, con mucho gusto, desde oigo.com.mx pueden escuchar esa entrevista. Está bien, pues te felicito por el programa a ti y a Pili, y mucho éxito en este programa y en todos los proyectos que tengan de aquí y a futuro. Muchísimas gracias. Pues nos vamos. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias al auditorio, saludos a todos y buen provecho. Y se despide José Luis Gutiérrez Lozano diciéndole lo mejor. Hasta mañana, que le vaya muy bien. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radar.